13 y 12. Ay, está linda la radio, Vicenzo. No, está el gatito, el otro gato. Tenemos a Sarasa y además, hoy, digo, ya que es un bloque Vincent de la Selva, podemos contar de... De Pote, ahí buen está. Buen mediodía, está Pote ahí jugando con Sarasa, así sí. No se aburre. Creo que fue el único gato que no le echó flea de la radio, ¿no? Sabes que tenés razón, porque han pasado varios gatos del barrio, porque acá las terrazas se comunican, sí. Y Sarasa como que en un momento dijo, vete en mi territorio, don't break the balls, sí. Que acá ya tengo suficiente con el del programa de la mañana, con el programa de la noche, con el del bar, con el del audiovisual, con el de la terraza, con el que me vine... ¿Viste? Igual lo deja entrar hasta ahí, porque es como que cuando está de humor, bueno, hoy pasás hasta el bar y otro día quédate ahí en la puerta, una cosa así es. Es del río acá, ¿eh? Es del barrio, sí, sí. Es del barrio, ya definitivamente yo creo que debe morfar en varias casas porque es un gato muy simpático. Y anda haciendo todas las macanas que Sarasa no hace. Es verdad. ¿Hizo alguna vez? Cuando era bebé. Lo que pasa es que Sarasa llegó acá, nuestra gata, claro. Ya media grande y expulsada de varias casas. Sí, Sarasa. Entonces vino acá como medio, viste, ya tranca. Ex Tuca. Claro. Ahora es Sarasa. Sí, ex Tuca, bueno. Y ex. Bueno, entonces, hoy no vamos a hablar de gatos, sino que vamos a hablar de camaleones y, como siempre, no cualquier camaleón, sino el Brucchesia micra, que es. El camaleón más diminuto, más chiquito del mundo, podría decirse. Y también no es el único, hay 4 especies de este mini camaleón. Y como usted puede ver en la foto, ¿qué me decía recién fuera de aire? Que este chiquito, muy chiquito. Que primero, no sé cómo hacen para sacar esta foto de algo tan chiquito. Pero con está... un lente macro. Claro, con un macro, sí, tiene razón. Y... muy macro, pero bueno, sí. ¿Cómo lo ve ahí usted? O sea, si usted ve esta foto, piensa que es el tamaño de un camaleón normal en la rama de un árbol. Claro, pero por ejemplo el camaleón se agarró de la parte de adelante del fósforo y claro. se puso del color del fósforo. Esa foto es más gráfica, cuando uno la ve entiende lo que dice el texto, porque claro, lo que describe la imagen, lo que describe el texto es que es del tamaño de la cerilla, de la cabeza de un fósforo. Exacto. Pero yo pensaba que hablaba solamente de la cabeza, del camaleón. ¿Hay algo tan universal en el mundo como un fósforo? Yo te puedo decir acá en la China, si mira, es como un fósforo. Y el chino dice, ah, sí. Muchas veces se usa para comprar la moneda, pero hay varias monedas de distintos tamaños. En cambio, el fósforo es universal. Perfecto. Bueno, entonces, este camaleón, el Brucchesia micra, es el reptil más pequeño del mundo. ¿Ah? Es muy diminuto, ahí como ve, del tamaño del fósforo. Y bueno, los científicos lo declararon como un caso extremo de enanismo insular. Wow. Sí, Sabina me mira con ojos de pobrecito, pero bueno, hay que llamar las cosas como son. Este diminuto y fascinante ser no llega a los 30 milímetros de longitud. En el caso de los machos, y sin tener en cuenta la cola, su tamaño no sobrepasa los 16 milímetros, casi la mitad de su cuerpo. Lo que convierte a este reptil ovíparo en el invertebrado más pequeño que se conoce. La especie posee color marrón, algunas tonalidades más verdosas, ya que desarrolla la mayoría de sus actividades en la hojarasca, sobre la tierra y a nivel del suelo. Son activos durante el día y por la noche trepan hacia lo alto para descansar. También descansan. Y probablemente se lo morfen si que se queda durmiendo en la selva ahí abajo. Y capaz que ni lo ven algunos. No, los que no lo deben ver, tenés razón. Aparte, capaz que no lo pueden ni olfatear. No se sé. Lo pueden morfar en el árbol también. Sí, también. Por ahí se van a comer un pajarito. Se van a comer una hoja y se de chapa se comió el camaleón. Es muy chiquito y como obviamente todo camaleón se hace del color de lo que toca. Claro, exactamente. Esa habilidad no la pierde por más chiquito que sea. Bueno, en lo alto, como decía acá, se sitúa aproximadamente unos 10 o 15 centímetros del suelo. Bien. Ah, claro, claro. Para él es alto. Tal cual, si mide 30 milímetros. 15 centímetros subió, pará. Ya fue. No, claro, ahí descanso. Le debe hasta marearse, es como ir subir a la Aconcagua para nosotros. Se toma un recreo ahí. Bueno, durante la noche permanece absolutamente inmóvil, ya es demasiado. Acá hay una otra foto. Ay, qué lindo. Después le voy a postear este link, le voy a pedir a Julia que lo postee, sí. Mira, ahora mismo te iba a decir. Para que vean las fotos, porque acá lo compara con un dedo. Sí. Con la uña, la parte de la uña del dedo, digamos, ¿no? Está agarrado de la uña con sus manitas. Imagínense lo chiquitito que es que la manita agarra la uña, no el dedo, no te agarra el dedo. Exactamente. Bueno, como todos los reptiles, necesitan regular su temperatura corporal de forma constante y por ello, es que el camaleón Brucesia micra no sea aún más pequeño, digamos, ¿no? El mantenimiento constante de la temperatura corporal requiere que tenga un tamaño mínimo necesario y cuanto más chiquito es el tamaño del organismo de esta criatura, menos actividad metabólica a nivel celular necesita para generar el calor, claramente. Bueno, hablábamos del enanismo insular, tanto el enanismo como el gigantismo en el reino animal. Ay, quiero una película de este bicho, ¿no saben lo que es? Por ahí encuentra un documental. Bueno, tanto con estas dos cuestiones entre el gigantismo y el enanismo son cuestiones de gran interés, bueno, para varios biólogos. La miniaturización de estas especies representa una importante señal en la evolución animal, digamos, como de lo más grande. Claro, los extremos. A lo más chiquito, claro. En una especie de adaptación de las especies y en la nueva organización de los organismos que viven en la Tierra. Y bueno, acá hay un video que, bueno, ahí lo hemos publicado, digamos, en lo que es la... ¿El Sándwich Tribal? En Sándwich Tribal, en Facebook. Y sabe que también... ¿saben dónde se encuentran estos camaleones? En Brucesia. Brucesia. No, Brucesia es el nombre de... Es como el nombre científico. Ah. Se los encuentra en una isla, en la isla de Madagascar. ¡Oh! Vamos a la isla de Madagascar. Estamos perdiendo el tiempo. No sé qué hacemos en la ciudad babilónica de González Berreta. Ya me cruzo con jubilados que le pegan a los autos. Y yo te podría estar viendo este Mulucrecia... Brucesia. Brucesia. Bueno, son originarios de esta isla ubicada al noreste de Madagascar. Y se los puede ver allí, en la reserva Monogaribo, en la isla de Madagascar. Viven en hojas bajas del bosque tropical de la isla y son solitarios, claramente. Suelen ser agresivos entre sí. Entre sí. Ah, y sí. Si con los demás, ¿con quién mate? Claro. Agárrate con uno de tu tamaño. Bueno. La única forma de pelearse es pelearse entre ellos, porque... Claro. Tienen que desquitar con una hormiga, dices ahí. Se cree que suelen tener un territorio de 1 metro cuadrado, claro, dentro del cual no entran los demás camaleones enanos sin ser atacados por el dueño del terreno. Bueno, esto... Mirá cómo se solucionarían todos si metemos enanismo por todos lados, pero bueno. Claro, bueno, estos camaleones pasan gran parte de su vida dentro de un huevo y también los vemos pobrecito. Como maestros de camuflaje, claro, como todos los camaleones, pero el Brucesia se caracteriza por no pasar, bueno, como dijimos, los 30 milímetros de largo y este género de camaleones aglutina a, bueno, acá me lo extiende, a 25 especies, dentro de las cuales se encuentra el camaleón enano, que es este que nombrado recién. Bien. El nombre científico fue dado porque es diminuto, apenas... es muy muy chiquitito y el tamaño bueno, ya lo vimos, comparado con un dedo y con un fósforo. Y los machos, bueno, son el los... dedo también es relativo. Bueno, el dedo, porque te digo, el otro el día, fósforo no falla. El fósforo es genial. No falla. Nunca me había dado cuenta. Mira, el otro día fue la final de la AmeriCup, Argentina contra Canadá. Las chicas de Canadá, promedio 1.97 medían. No. Entonces vos le ves el dedo a la flaca que... Había una que tiene 1.98, claro. No, no, no sirve para compararse. Este bichito en el dedo de la basquetbolista esta se le metía dentro de la uña. Y sí. El fósforo me encantó. Bueno, el fósforo es totalmente universal. Bueno, para concluir, los biólogos consideran que esta zona constituye un campo prometedor para futuras investigaciones, aunque lo más urgente es centrar los esfuerzos de conservación de estas y otras especies endémicas de Madagascar que están gravemente amenazados por la deforestación. Imagínese este pobre bichito. ¿A dónde sale corriendo? Si puede correr 1 metro nada más tiene de territorio. Y la mitad de la vida dentro de un huevo, o sea que todo su mundo es alrededor de 1.50 m de longitud. Bueno, ese es su mundo, imagínese. Y para arriba 15 centímetros, dijo. Y no más, no 16, 15. Oh, qué lindo. Bueno, quizás lo traigamos aquí para jugar entre Pote y Sarasa. No. ¿No? Yo sí me gustaría, no, pero se lo acá dentro del estudio sí me gustaría. Que ¿a dónde? No puede entrar ni Sarasa ni Pote. ¿A dónde lo ubicaría? Y que esté acá saltando con nosotros. ¿Pero lo vería? Ese es un tema. Bueno, muchas gracias. Muchas de nada.